besaste, te besé, me besaste. ¿Por qué llamas a esto amor? ¿Por qué llamas a esto amor? Te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras. ¿Por qué llamas a esto amor? ¿Por qué llamas a esto amor? Ay, lloró mi corazón.